Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, 7 de diciembre de 2021, decimocuarto programa ya de esta temporada, temporada número 23 y el curso 2021-2022. Un saludo para nuestros amigos de Radio Indes. Y hoy, bueno, pues nos vamos deprisa porque estamos en Frascati, en Roma. Ave, Juan Luis Cano, ¿qué tal? Ave, ave, un punto azul. Hola a todos. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Bueno, eso de volver cada dos programas de momento nos está encantando. Y bueno, vienes con más misterios, ¿no?, de Anticitera hoy. Pues sí, encantado de estar aquí otra vez con vosotros y vamos a seguir viendo detalles y maravillas que están escondidas dentro de lo que era este mecanismo tan, tan fantástico. Hoy ya no son primos, son tíos. Hoy ya efectivamente vamos a dejar un poco aparcado el tema de los números primos, aunque veremos números también, y vamos a ver qué representación planetaria pudo tener el mecanismo. Muy bien. Y bueno, para completar el programa de hoy, vuelve la nave USS Magallanes a viajar, gracias a nuestro comandante científico Spock Lito. Lito, ¿dónde nos iremos hoy? Y vamos a una estrellita muy cerquita y muy brillante, pero tiene su enjundia, no digo más. Yo siempre, bueno, hasta que no llego al principio, no vamos a ir muy lejos, ¿eh? A unos 97 años luz solo. Muy bien. Bueno, pues prácticamente esto será nuestro programa, aunque también para finalizar hablaremos hoy un poquito de Casiopea, la historia, como sabéis, estamos contando algunas constelaciones, bueno, pues la historia, la mitología o el uso que le podemos dar a estas constelaciones. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ellas, sobre Casiopea. Y nada más, empezamos el programa y Juan Luis, cuando tú quieras, porque cuando vienes tú, lo primero es que nos saques de dudas de qué nos vas a hablar, porque, bueno, más emocionante no pueden estar las charlas que nos das y, bueno, si con los primos ha sido interesante, bueno, pues cuéntanos hoy de qué va. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Pues nada, es un placer para mí. Y como decía, vamos a seguir desentrañando y a seguir viendo qué es lo que había ahí metido en esa caja y de esa manera tan, tan compacta y tan... Juan Luis, hay que decir para los que nos siguen que va a compartir Juan Luis, bueno, una presentación, con lo cual todos los que nos seguís en YouTube la vais a poder ver porque siempre es un complemento, aunque siempre contaremos como hacemos en radio, pues el que podáis seguir la presentación. Cuando tú quieras, Juan Luis. Muy bien. ¿Veis la presentación? Sí, estamos ya sí. Conectados al mecanismo. Muy bien, estupendo. Déjame ver si consigo quitarme de en medio aquí arriba. El mecanismo de Anticitera y los números primos, el planetario. El planetario, muy bien. Pues muy bien, pues vamos a hablar entonces del planetario, que pudo haber en el mecanismo. ¿Por qué digo que pudo haber? Bueno, lo vamos a ver ahora dentro de un momento. He puesto esta siguiente, la slide primera con la que quiero empezar es una que ya he presentado en unas cuantas ocasiones, es este desplegable que el equipo de Tony Fritz hizo sobre cómo tenía que ser el mecanismo, ¿no? Aquí lo hemos presentado muchas veces, aparece el mecanismo en su parte frontal con ese planetario del que vamos a hablar, unos textos arriba y abajo, la manivela que permitía hacer girar todos los engranajes y todos los trenes de engranajes con los indicadores, y aparece a la derecha de esta imagen, de la imagen, esa versión desplegada de todo lo que había por dentro. En las charlas que hemos dado anteriormente, hemos explicado todo lo que sucedía en la parte trasera del mecanismo, todos los trenes de mecanismos de engranajes que permiten describir lo que sucede tanto en el indicador de en espiral de arriba, que recordaremos que será asociado al ciclo metónico, y en el indicador inferior, que será asociado al ciclo de Saros y a los ciclos de eclipses. Y toda esta parte se ha podido explicar relativamente bien porque es, los restos que han quedado del mecanismo han quedado pues, montones de engranajes que se han visto directamente en estas tomografías que se hicieron tanto en los años 80-90 como en los años 2000. Y por desgracia, eso no ha sucedido lo mismo con la parte delantera del mecanismo. Toda la parte delantera que hay a partir de esta rueda grande de los cuatro radios ha quedado bastante deteriorada. De tal manera que hemos sido capaces de, o ha quedado para la posteridad una parte de la parte delantera, que era la que representaba el movimiento de la Luna, y algunas partes, algunos trozos de la parte delantera. Pero todo lo que habría sido es lo que se ve aquí, que es un mecanismo de planetario con diferentes indicadores, cada uno asociado a un planeta y al Sol. De eso no ha quedado nada. Y por tanto, todo lo que voy a contar hoy es conjetural. O sea, se ha conjeturado que existió, y ahora veremos por qué se cree que existió, y se ha conjeturado también cómo se pudo mecanizar para que se hubiera una representación fidedigna del movimiento de los planetas. Entonces, la siguiente slide, un poco vuelvo a describir lo que acabo de decir. Efectivamente, no han quedado vestigios de esa parte, quedó el indicador de la Luna. Y sabemos que tuvo que haber indicadores para el Sol y para los planetas. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, lo sabemos por varias razones. La primera es porque ya hay una cierta indicación desde textos que nos han llegado de aquella época. En particular, en la época en la cual sabemos que el barco que llevaba el mecanismo y que naufragó cerca de la isla de Anticitera, tuvo que ser una época en la cual los romanos ya dominaban la parte oriental del Mediterráneo. Por lo cual, referencias romanas de aquella época son, digamos, clave para entender lo que pudo contener el mecanismo. Y de hecho, Cicerón, que nació a finales del siglo II a.C. y vivió hasta mediados del siglo I a.C., hace referencia a planetarios móviles en varias de sus obras. De hecho, hay referencias, aquí tengo una imagen de una estatua de Cicerón, hay referencias concretas en tres obras suyas a planetarios móviles, que los cuales había algo que permitía observar el movimiento de los planetas en algún tipo de dispositivo. En dos de esas obras hace referencia a que Arquímedes pudo haber diseñado algo así y que era conocido a la gente de aquella época y en particular a Cicerón. Pero claro, esto es un poco, digamos, dudoso en el sentido de que entre la muerte de Arquímedes, que sucedió en el año 212 a.C., y la época de apogeo de Cicerón, pues hubo de pasar un siglo y medio más o menos. O sea, que digamos que cualquier referencia que le hubiera llegado a Cicerón, pues bueno, habría sido, digamos, de segunda mano. Lo que no es tan de segunda mano, es de hecho de primera mano, es el hecho de que él conoció a alguien que posiblemente hubiera fabricado uno de estos dispositivos. Él hace específicamente referencia en una tercera obra a un planetario fabricado por un coetáneo suyo, al que conoció personalmente. De hecho, fue alumno suyo y fue amigo personal de Posidonio de Apamea. Posidonio fue una figura de aquella época famosísima. Fue un polímata, una persona que sabía de todo. Era filósofo, era matemático, era astrónomo, sabía hacer y entendía de muchísimas cosas. Fue ciudadano de Rodas y en Rodas fue donde Cicerón, en uno de sus viajes, conoció a Posidonio y aprendió de la filosofía de Posidonio y de lo que hacía. Y por eso digo que posiblemente aquí tengamos un texto de primera mano, una experiencia de primera mano de algo que Cicerón vio que había hecho Posidonio y que aparentemente, por lo que cuenta en su obra, era un planetario fabricado por Posidonio. Aquí en esta siguiente slide he puesto también una estatua de Posidonio. Y de todo esto lo que podemos concluir es que efectivamente en esa primera mitad del siglo I a.C., que es cuando sabemos que el barco que transportaba el mecanismo tuvo que naufragar, recordad que hablábamos de fechas entre el 70 y el 60 a.C. para la fecha del naufragio. Parece ser que en aquella época circulaban ya dispositivos que podrían representar el movimiento planetario. El mecanismo de Anticitera, por tanto, podría ser uno de esos mecanismos, y esto, como hemos dicho, vendría representado en la parte del anverso del mecanismo. Pero como no nos ha quedado resto, pues tenemos que intentar interpretar e intentar ver cómo podría haber sido esa representación. Digamos, de este lado viene un poco todo lo que ha quedado en textos sobre la posibilidad de que existiera un dispositivo de este tipo. Pero como vamos a ver, también dentro del propio mecanismo hay referencias a que tenía que haber esa parte que representaba a los planetas, ese planetario. Bueno, a la hora de representar el movimiento de los planetas en un dispositivo, lo que está claro es que no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque tal y como su propio nombre en griego indica, planeta es un cuerpo errante, un cuerpo que se mueve en el cielo y que no solamente es que se mueva en el cielo, sino que además tiene a veces movimientos bastante erráticos. Aquí he puesto en esta transparencia una imagen en la cual se proyecta el movimiento de Marte cerca de su oposición con respecto a la Tierra en el año 2011, y se ve claramente cómo hace una especie de loop, una especie de ciclo, de curva en el cielo que hace que la representación de su movimiento haya supuesto a lo largo de toda la historia siempre un problema, porque una cosa es representar un movimiento uniforme, cosa que ya hemos visto que el mecanismo hacía de muchas maneras, y otra cosa muy distinta es representar un movimiento no uniforme. Y ya hemos visto algún ejemplo también del mecanismo que representa un movimiento no uniforme, y volveremos sobre esto en próximas slides, en próximas transparencias. Entonces, como digo, lo importante es que el mecanismo, si quería hacer una representación fidedigna del movimiento de los planetas, tenía que ser capaz de representar no solamente un movimiento uniforme, sino un movimiento variable para representar el movimiento de los planetas. Y bueno, y esto también está relacionado, aquí estoy presentando otra transparencia en la cual, bueno, pues represento, por ejemplo, la situación relativa de un planeta que he puesto aquí azul con respecto a un planeta rojo y en lo que sería una conjunción superior. O sea, cuando, por ejemplo, con respecto al planeta rojo que está en una órbita más alta, el planeta azul que está en una órbita más baja pasa por detrás del Sol. Entonces, llegaría un momento en el cual, por ejemplo, en esta posición que estoy marcando aquí, el planeta rojo ve el azul, en un momento posterior el planeta azul se ha metido por detrás del Sol, con lo cual ya no es visible, y unas fechas posteriores aparece de nuevo por detrás del Sol y se vería mientras que al principio se veía por las mañanas, al salir objeto del Sol se vería en el ocaso. Bueno, eso es un movimiento clásico de planetario de un planeta respecto a otro. Y algo parecido sucede, bueno, pero evidentemente distinto, cuando se produce una oposición, ¿no? Aquí el planeta rojo en esta segunda parte se está oponiendo con respecto al planeta azul, y también vemos cómo esas direcciones en las cuales el planeta rojo se ve desde el azul varían mucho, y es en este tipo de movimientos en los cuales se produce estas curvas que he descrito en la transparencia anterior. Todo esto enlaza con la discusión que quería iniciar ahora, que es este movimiento relativo, este movimiento de los planetas, era conocido desde la antigüedad por los pueblos antiguos. Y aquí, como siempre, tenemos como referente a los pueblos del Oriente Fértil, que fueron los primeros que empezaron a tratar de sistematizar las observaciones de los planetas y empezaron a compilar ya desde el tercer milenio antes de Cristo, observaciones de los planetas en el cielo. No eran observaciones que se pudieran referir con respecto a un sistema de referencia, porque en aquella época no estaba tan desarrollada la astronomía, pero sí daban, por ejemplo, posiciones respecto al Sol, cuando se veía por primera vez un determinado planeta, cuando salía de ese periodo en el cual ya no se veía porque estaba detrás del Sol, cuando se producía la oposición, cuando se volvía a perder de vista. Y ahí se conocen tablas de arcilla de los babilonios, de los asirios, en los cuales se describe claramente estos procesos que, como digo, se empezaron a notar en milenios anteriores, pero claramente hemos conseguido obtener tablillas de todo esto correspondientes al primer milenio antes de Cristo. Y especialmente con ya un nivel de detalle y con un nivel de anotaciones altísimo a partir del siglo VII antes de Cristo, en lo que se llamaban los diarios astronómicos de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que tenían estos diarios? ¿Qué es lo que podían, digamos, qué información podían dar? Bueno, básicamente el movimiento de un cuerpo, de un planeta con respecto, por ejemplo, a la Tierra, que es desde donde observamos ese movimiento, tiene una periodicidad que llamamos sinódica, o sea, Si bien es verdad que hoy en día sabemos que los cuerpos se mueven, los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, esto evidentemente no se conocía en aquella época, y nosotros hemos podido calcular el periodo orbital de todos los planetas del sistema solar, y en particular los que se conocían en la antigüedad, ¿no? Y aquí en esta transparencia he puesto una tabla con los periodos orbitales de los planetas que se conocían en aquella época, ¿no? Mercurio, 0,24 años, Venus, 0,615 años, Marte, 1,881 años. Y bueno, pues así como con todos los planetas. Pero lo que observaban los pueblos de la antigüedad en el cielo no era el periodo orbital de un cuerpo, lo que observaban era el periodo sinódico, que es cuánto tiempo tarda ese otro cuerpo en hacer un movimiento similar al que hizo con anterioridad, con respecto a la Tierra. O sea, imaginaos el bucle ese del que hablábamos antes que describía Marte. Ellos lo que eran capaces era de ver cada cuánto tiempo se producía ese bucle, o cada cuánto tiempo desaparecía por detrás del Sol y luego volvía a aparecer. Esos movimientos están todos dictados por el periodo sinódico. Y para cada uno de estos planetas, ese periodo sinódico se puede calcular de una manera muy sencilla, a partir del periodo orbital, pero ellos lo que veían y observaban era ese periodo sinódico. Y, por ejemplo, para Mercurio es 0,317 años. Para Venus es 1,599 años. Para Marte es 2,135 años. Este de Marte os sonará, porque es así, a su vez es el periodo que tenemos que esperar para poder enviar misiones a Marte. O sea, es el periodo que tiene que pasar para que la situación relativa entre la Tierra y Marte se vuelva a reproducir. Pero estos son los típicos 26 meses que sabemos que hay que esperar para para que se vuelva a abrir una ventana que nos permita lanzar misiones a Marte. Y bueno, para Júpiter y para Saturno lo mismo. Y como digo, esto es lo que ya observaron desde la antigüedad los babilonios. De tal manera que, dejadme que diga otra cosa antes de pasar a la siguiente columna de la tabla que estamos hablando. Claro, el problema que tienen estos números de periodo sinódico es que, como veis, tienen unos decimales muy raros. Tienen unos decimales que no son bonitos, que no son redondos. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Que si, por ejemplo, Marte tuvo ese loop, ese ciclo que hemos visto, esa curva, cuando pasaba por, yo qué sé, Sagitario, en una determinada ocasión, en la siguiente ocasión ya ese loop no lo vamos a observar en Sagitario, lo vamos a observar, yo que sé, en Libra. Y claro, eso, digamos, no permite hacer una recurrencia que sea, digamos, fácilmente extrapolable al futuro. Entonces, ¿qué hicieron los babilonios? Los babilonios se dieron cuenta de que si esperaban tiempo suficiente, estos números decimales, al multiplicarse por factores, podían llegar a tener una cierta recurrencia de números enteros. Y eso es importantísimo porque permite establecer una regla mucho más amplia que la que establece el periodo sinódico por sí mismo. El periodo sinódico está muy bien, te permite describir el movimiento repetidamente, pero no con respecto, por ejemplo, al fondo estelar, que es lo que permitía en la antigüedad pues, situar las cosas de una manera más absoluta. Entonces, ellos se dieron cuenta, por ejemplo, hay un caso muy claro, ¿no? Venus, que es un caso muy sencillo, y acabo de poner en la transparencia una columna adicional a la tabla que estábamos viendo. Si uno espera 5 ciclos sinódicos, o sea, multiplica 1,6 años, porque eso es 1,6, por 5, obtiene un número entero de años terrestres. ¿Y eso qué significa? Que si esperamos esos 5 ciclos sinódicos, que son 8 años terrestres, si un evento de Venus ha ocurrido cuando se encontraba, por ejemplo, en Géminis, pues va a volver a presentarse ese fenómeno en Géminis, porque han pasado un número entero de años terrestres. Entonces eso es muy importante porque permite establecer una recurrencia ya también en el plano del cielo. Y fueron capaces de determinar, permitidme que lo llame, esto es cosecha mía, periodo supersinódico. En inglés lo llaman el gold year. Esto es como lo han venido a llamar en la gente que ha estado trabajando con las tablillas babilónicas y ha estado viendo estos periodos de tiempo más largos en los cuales se permitía que la configuración de lo que le pasaba a un planeta con respecto a la Tierra se repitiera también en una parte concreta del cielo. Entonces vemos que para Mercurio cada 46 años se repite su posición relativa con respecto a la Tierra, en Venus son 8 años, en Marte son 47, en Júpiter son 83 y en Saturno son 59. Y fueron capaces de ver esta supersinodicidad, ¿no? que es muy llamativa, ¿no? Y daros cuenta, o sea, imaginaos que yo, como si yo fuera un sacerdote babilónico y estuviera observando el cielo, yo me podría preguntar, ¿dónde va a estar Marte el próximo mes. Entonces, ¿cómo haría yo eso? Pues cogería mis tablas, iría a exactamente a ocho años antes de la fecha que quiero determinar y vería dónde estaba Marte hace ocho. O sea, perdón, estamos hablando de Venus, perdóname, Venus. ¿Dónde estaba Venus hace ocho años? Porque sabría exactamente entonces, o con bastante precisión, dónde va a estar Venus en ese momento. Para el resto de planetas, estas supersinodicidades son mucho más altas, pero como tenían tablas recopiladas durante decenios y durante siglos, ellos podían ir, por ejemplo, en el caso de Mercurio, a 46 años antes y decir, muy bien, ¿dónde va a estar Mercurio dentro de un mes? Pues me voy a 46 años antes de esa fecha y vería exactamente dónde estaba Mercurio. Y esto, pues era la manera en la cual, digamos, los sacerdotes babilónicos podían prever dónde iba a estar un cuerpo en un determinado momento. Pero claro, estas relaciones tienen ciertos errores. Y cuando uno quiere reducir esos errores aún más, lo que tiene que recurrir es a unas periodicidades todavía mayores para reducir esos errores. Y de hecho los babilonios tenían esas relaciones, o sea, fueron capaces todavía de llegar a relaciones mucho más precisas. Esto está escrito en unos textos que se llaman los textos astronómicos cuneiformes que se encontraron en Babilonia. Y en ellos han encontrado relaciones todavía de una relación más alta que permitía tener una precisión todavía mayor y a más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venus ya no hablamos de esperar ocho años para ver lo que pasa, sino 1.151 años. Entonces, si tenían tablas con tanta antigüedad, podían ser capaces de, con una precisión todavía mayor, ver dónde tenía que estar Venus. En el caso de Mercurio, 217 años. En 684 periodos sinódicos. En el caso de Marte, 284 años, que es equivalente a 133 periodos sinódicos. Y así con todos los planetas. ¿Por qué os estoy hablando tanto de lo que hacían los babilonios? Porque estamos casi seguros de que todo esto en época helenística fluyó al mundo griego. Y los griegos se aprovecharon de estas circunstancias para, de nuevo, hacer uso de esta información y implementarla en el mecanismo de Anticitera, por ejemplo. No sé, bueno, espero que, ya sé que es un poquito complicado explicar, espero que más o menos me esté consiguiendo explicar. Esto, es, como digo, es muy importante porque luego viene utilizado en el mecanismo. Volvamos al mecanismo. ¿Por qué sabemos que esto estaba? ¿Por qué sabemos que había un sistema planetario y que estas relaciones estaban implementadas en el mecanismo? Bueno, aquí tengo otra transparencia en la cual he extraído de una publicación reciente de Tony Fritz y del equipo de investigación del mecanismo Anticitera, en el cual viene representado el mecanismo tal y como lo conocemos, pero hay dos elementos de los que no he hablado hasta el momento. Son dos placas, dos portadas que tenía, dos especies de cubiertas que tenía el mecanismo, una cubierta delantera y una cubierta trasera. Y ambas estaban repletas de textos escritos en griego de aquella época, en las cuales se ha conseguido descifrar, aquí veis la parte que se ha conseguido, la parte irregular que se ha conseguido salvar de la completa destrucción de los efectos del mar, tanto en la cubierta delantera como en la cubierta trasera. Y esas partes han conseguido ser leídas gracias a esa técnica que os comenté en la primera charla de iluminación especial que desarrollaron específicamente para poder leer textos escritos del mecanismo. Y, bueno, sorpresa, esas partes que se han conseguido leer, en la parte delantera hablan precisamente de los ciclos de los planetas y en la parte trasera habla de la descripción del cosmos, de la estructura del calendario y de los ciclos del Sol y la Luna. Esto es auténticamente alucinante. Y yo cuando leo estas cosas, de verdad es que se me pone el vello de punta, ¿no? Es alucinante lo que se ha conseguido leer de lo poco que quedó y de lo poco que ha quedado del mecanismo. Y evidentemente también es una maravilla ver todo lo que consiguieron plasmar en estos textos que había escritos en el propio mecanismo. Y bueno, aquí en la transparencia siguiente, pues os muestro esas dos zonas de las que hablaba, la zona de la que se ha conseguido leer de la cubierta delantera y la zona que se ha conseguido leer de la cubierta trasera, en la cual se sabe que específicamente en cada una de estas secciones se hablaba de uno de los planetas. Incluso se ha conseguido leer los números de los que vamos a hablar ahora. Aquí hay un 422, un 464, que son están relacionados específicamente con las relaciones que utilizaron en el mecanismo para implementar el movimiento de los planetas. Y en la trasera, pues por ejemplo, aquí hay palabras que se leen, ¿no? Por ejemplo, aquí cosmo, y que significa relativo al del cosmos. Todo esto, pues evidentemente, la gente que entiende el lenguaje el griego de aquella época, pues ha sido capaz de entender todo lo que había escrito ahí. Y vamos a ver en concreto qué es lo que creemos que tuvo que haber. Porque, como digo de nuevo, voy a repetirlo, toda esta parte se perdió. No sabemos exactamente cómo estaba mecanizado. Pero sí sabemos de estas lecturas que se han conseguido identificar partes de texto relativamente a cada uno de los planetas que se conocían, y en particular hemos conseguido leer los números que se utilizaron o que se debieron de utilizar para Venus y Saturno, que son los que estaban marcados en la transparencia anterior. Y, por ejemplo, los números que se han conseguido leer son, por ejemplo, que el periodo sinódico que se contemplaba para Venus era aproximadamente de 584 días, que es, como veréis, súper próximo a los 583,92 días que sabemos hoy en día que es el periodo, con exactitud, el periodo sinódico de Venus. Y en el caso de Saturno aparecen referencias al 378 días de periodo sinódico que en realidad para Saturno eran 378,09. Y además aparecen también expresamente estos números, el 462 y el 442, que son los años que hay que esperar para que haya una relación sinódica con Venus y Saturno, que no son exactamente las que he puesto anteriormente. Las que he puesto anteriormente se corresponden a relaciones identificadas por los babilonios. Pero daos cuenta que los que hicieron el mecanismo tuvieron que llegar a relaciones que fueran fácilmente implementables en el mecanismo, con lo cual no recurrieron exactamente a las relaciones que he mostrado anteriormente en la transparencia de las tablas cuneiformes, pero llegaron a unas que tienen una precisión muy, muy parecida. Por ejemplo, aquí vemos que para Venus tuvieron que utilizar 289 periódicos sinódicos de Venus que se corresponden muy aproximadamente a 462 años terrestres. Y en el caso de Saturno utilizaron 427 periodos sinódicos de la Tierra con Saturno que se corresponden con 442 años terrestres. Y como digo, estas relaciones no son exactamente las mismas de las que he hablado anteriormente de los textos cuneiformes astronómicos, pero indican que los griegos tenían que conocer las tablas babilónicas para poder obtener relaciones que tienen un periodo tan largo de validez. Aunque por desgracia no tenemos constancia de esa conexión directa entre los griegos y los babilonios. Sí sabemos que había una serie de personajes que anduvieron por Grecia y eran de origen babilónico y que probablemente llevaran con ellos este conocimiento, como por ejemplo Veroso y otros astrónomos caldeos. Pero bueno, digamos, no hay una atestiguación concreta de esa transferencia de conocimiento, aunque sabemos que tuvo que producirse. Para ir cerrando, ya creo que se va entendiendo un poco cómo tuvieron que llegar a mecanizar este tipo de movimiento en el mecanismo. Y como digo, se han hecho conjeturas de cómo se tuvo que llegar a hacer todo esto. Y por ejemplo, pues bueno, podemos con los casos concretos de Saturno y Venus, que son de los que tenemos claramente constancia en el mecanismo, de que se habla de esos números en los textos referidos a los planetas y, por tanto, seguro que tenían que estar implementados en los engranajes que había dentro, en los trenes de engranajes. Pues, por ejemplo, hemos visto que 289 periodos sinódicos de Venus con la Tierra se corresponden con 462 años terrestres. Os recordaréis que la rueda, el engranaje ese grande que tenía los cuatro radios, ese daba una vuelta con cada año solar, con lo cual 462 vueltas de ese engranaje serían equivalentes a 289 periodos sinódicos con Venus. Entonces, se ve muy fácilmente que una relación así se podría conseguir solamente con cuatro engranajes, dos de 51 y uno de 66 y uno de 63. De tal manera que encadenándolos se puede conseguir fácilmente esa relación. En el caso de Saturno, que sabemos que en 442 años terrestres se producen 427 periodos sinódicos con Saturno, pues lo mismo. Esta se puede conseguir con otra cadena de cuatro, otro tren de cuatro engranajes, en los cuales uno de 61 engrana con uno de 68, el de 68 está unido al de 56 y engranan con uno de 52. Entonces, con unos trenes de engranaje tan sencillos sería posible generar el movimiento sinódico de estos cuerpos dentro del mecanismo y, por tanto, representarlos en la parte delantera del mecanismo. Queda por resolver una cuestión y es, claro, hemos visto que los planetas no tienen un movimiento uniforme. Estas relaciones que estamos viendo aquí nos permitirían introducir movimientos uniformes con esas periodicidades, pero quedaría por resolver la cuestión del movimiento irregular de los planetas. Pero ya hemos visto, y lo vimos hace tres charlas, si no recuerdo mal, que el mecanismo ya, el autor, el diseñador del mecanismo, ya incluía movimientos irregulares. Vimos el movimiento irregular de la Luna, cómo consiguió, gracias a un mecanismo de pasador y ranura, que recordaréis en esta transparencia que pongo aquí, recordaréis este mecanismo, doble mecanismo de 50 engranajes a través del cual uno con un pasador y el otro con la ranura se conseguía imprimir un movimiento no uniforme, partiendo de un movimiento uniforme. Entonces, los investigadores piensan que el diseñador de mecanismo recurrió o pudo recurrir a soluciones similares para trasladar ese movimiento uniforme a un movimiento que pudiera simular esos retrocesos, esas loops, esos ciclos que daban, esas curvas que daban los planetas en el cielo. O sea, el planeta avanzaría, se pararía, retrocedería el indicador y luego volvería a avanzar. Y eso se ha conseguido, de hecho, hacer modelos físicos que consiguen simular este tipo de movimiento con las soluciones tecnológicas que utilizó el propio mecanismo. Así que, bueno, pues en resumen, he contado muchas cosas, sé que han sido muchas cosas y un poco complejas de explicar, pero en resumen, lo que se consiguió demostrar con todos los trabajos que se han hecho a nivel de investigación y las pruebas que existen en el propio mecanismo y en los textos de aquella época, que lo más plausible es que el mecanismo contara con un planetario como el que os estoy mostrando aquí en esta última transparencia, y que esa cara delantera, de la cual han quedado vestigios de la parte lunar, que es la que estoy indicando aquí central, en la cual claramente tenemos esta parte central, tenemos el indicador de la Luna, incluso con la esferita, que se perdió la esferita, pero sabía que había una esferita aquí de la Luna con la fase de la Luna, y también tenemos restos de los indicadores externos, uno de los cuales es el zodiaco y el segundo es un periodo anual de 365 días, el calendario egipcio. Tuvo que haber, y con toda seguridad, esta otra parte que estamos mostrando aquí, que son diferentes esferas, diferentes circunferencias que representaran el movimiento de los planetas que se conocían: Mercurio, Venus, el Sol puesto aquí en tercera posición como una esfera dorada, Marte en rojo, Júpiter y Saturno. Incluso aparecen referencias en los textos que se han recuperado a los colores que tenían estas que tendrían esas esferitas representando los planetas. Y bueno, pues aquí veríamos que el Sol discurre a lo largo del año dando una revolución completa alrededor de toda esta dial, mientras que los planetas pues seguirían un curso más o menos uniforme, de repente se pararían en su movimiento, volverían un poco en su movimiento para representar ese movimiento de retroceso que se produce en el cielo y luego volverían a emprender el camino para dar revoluciones completas también a la Tierra, que en este caso, como es un modelo centrado en la Tierra, pues que por lo tanto la Tierra estaría aquí en el centro, pues representaría ese movimiento de los cuerpos con respecto a la Tierra. Y bueno, con esto querría cerrar mi intervención y espero que haber conseguido trasladar esos conocimientos que tuvieron tanto los babilonios, tan, tan precisos y tan increíbles, y cómo los griegos fueron capaces de llevar esos conocimientos al mecanismo de Anticitera. Pues muchas gracias, Juan Luis. Como siempre nos dejas, vamos, con un regusto al conocimiento y a estas cosas increíbles que te has remontado a años bastante más atrás, los babilonios, cómo lo hacían, y también es espectacular, ¿no? O sea, cómo llegan a esas conclusiones, aunque después los griegos llegaran con esa información a construir incluso un cacharro, vamos. Alucinante, vamos. Yo cada intervención de Juan Luis en este mecanismo, vamos, me ha encantado. Bueno. Una cosa increíble, increíble. Increíble dos cosas, o sea, el mecanismo en sí, Me parece totalmente increíble. Y el trabajo de investigación de cómo con tan poquitas piezas han llegado a esto me parece igualmente meritorio e increíble, ¿verdad? Está claro que la historia del mecanismo tiene dos partes. Una es la parte del momento en el que lo hicieron, de quién lo hizo, de cómo se hizo, de toda la historia que tuvo hasta que naufragó el barco. Y luego, claramente, hay una segunda parte de la historia que no deja de ser igualmente fascinante, como dice José Luis, que es toda la que ha seguido al descubrimiento y a todo lo que se ha hecho en los últimos 50 años para intentar explicar lo que había ahí dentro y todo lo que se ha conseguido hacer, que es, en ambos casos, en ambas partes de la historia del mecanismo, es absolutamente fascinante. Ya lo creo. Uh-huh. Yo te iba a preguntar una cosita. Has comentado de que no se tiene constancia, salvo esos pequeños legajos que han quedado de texto, de que, bueno, se simularan todos los planetas. Hay parte de Saturno y de Venus que ha comentado que es lo que se ha... Y has traducido que esos periodos el sinódico ampliado y todo eso se podía simular con un par de engranajes, o sea, con cuatro engranajes más o menos. ¿Habría capacidad en el tamaño del mecanismo para que he hecho unas cuentecitas, si son cinco planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, a un mínimo de tres o cuatro trenes de dientes, de engranajes por planeta para simularlo, quedaría espacio para que hubiera todo veintitantos engranajes más que se hayan perdido? Sí, daos cuenta, si me dejáis que vuelvo a presentar la pantalla, voy a ir un poco para atrás, voy a ir a la primera transparencia, que es la de en la que se presentaba ese despliegue de... Sí. Daos cuenta de todo lo que hay aquí para conseguir representar el movimiento trasero, o sea, todos los engranajes que hay para que si no recuerdo mal, son casi 40 engranajes para conseguir hacer todo lo que viene representado en los indicadores traseros. Yo creo que había espacio suficiente y se han hecho modelos tridimensionales. De hecho, bueno, hay un grupo específico de investigadores griegos que está haciendo reproducciones del mecanismo, las está vendiendo por un nada desdeñable precio de unos 15.000 euros. Sí, mándanos uno, pero ya, claro, sí, no. ¿Tiene algún impedimento? Digo, ¿tan fácil no va a ser? Derrama. Es una derrama importante. Pero sí, o sea, se consigue hacer, o sea, sí, hay espacio para hacer. Ah, que hay espacio, es que son muchos más, son veintitantos engranajes. Si el tipo de los Legos lo hizo, ¿verdad? Sí, no hizo todo, ¿eh? Pero lo hizo solamente, sí. Creo, la parte trasera, ¿no? La parte trasera, sí. Eso y el mecanismo, la representación de la Luna y el Sol. Sí, pero la planetaria entera no lo hizo. Que estamos pensando que el tamaño del aparato es el que estamos viendo o que has representado, que tiene un determinado grosor. Igual claro. Era más grande, porque se han perdido... Tú dijiste, Juan Luis, que era como una caja de zapatos, podía ser más grande. Sí, una caja de zapatos. Tiene el grosor de una caja de zapatos. Claro, podía ser más grueso, pero lo que pasa es que como toda esa parte se ha perdido, es que la tapa de la caja de zapatos por ese lado. Claro. Pero vamos, sí, que se han conseguido hacer reconstrucciones en las cuales cabe todo y, bueno, pues de una manera suficientemente compacta. Alucinante. De todas formas, algo más que Lego tenían que jugar, porque para meter todo ahí, aunque haya sitio... Mecanizar todo eso... Sí, en bronce, supongo en bronce sería, ¿verdad? La mayor parte de metálica en bronce, ¿verdad? Bronce, sí. Damos cuenta de que para representar todo el planetario delante que tiene la Luna, el Sol y los cinco planetas, son siete ejes independientes que tienen que estar uno dentro del otro. Son siete ejes coaxiales, o sea, y se piensa que tenían la tecnología, o sea, que lo hicieron, lo tuvieron que hacer. Siete y ejes además, coaxiales, y además con sistemas, como has comentado, de ranura, spin y slot, ¿no? Alguno, sí. Porque si no... Claro, eso lo puedes... Los movimientos retrógrados no venían bien. Uh-huh. Sí. Y no todo, y no solamente eso, sino que al final ya, y esto no lo he contado, pero ya me parece ya demasiada información, pero... Recordáis que en una charla hablé de que había otro segundo mecanismo diferencial del que no hemos hablado, Ese mecanismo diferencial estaba, solo lo voy a mencionar porque no quiero entrar a explicaros un poco complejo, pero restaba el movimiento de la Luna al del Sol para conseguir hacer la fase de la Luna. O sea, esta parte de... dejadme que lo vuelva a compartir. Esta parte que veis aquí, que este cilindro, este tambor que hay aquí, que, del cual sale el vástago, que eso es la Luna, ¿verdad? Eso era la Luna, y efectivamente, y tenía aquí una representación con media cara blanca y media esfera blanca, media esfera negra para representar las fases de la Luna. Aquí dentro había un mecanismo diferencial que permitía restar el movimiento de la Luna al del Sol para que la fase de la Luna tuviera sentido. Y bueno, esto se ha preservado, que es lo más increíble. Esta parte sí se ha preservado y la hemos conseguido desentrañar. Así que, bueno, no solamente hay siete ejes, uno dentro de otro, que consiguen llevar el movimiento a cada uno de estos indicadores, sino que además hay otra parte del mecanismo aquí que hace esa sustracción de movimiento para que la fase de la Luna sea... Y le va dando la vuelta a la Luna, le va dando... Exactamente. Según va rotando el indicador de la Luna en su movimiento, a la vez ese vástago gira sobre sí mismo para que la bolita gire. Sí, vamos. Alucinante, vamos. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, Juan Luis, un placer tenerte con nosotros, a todos nuestros escuchantes. Si os ha interesado el tema, tenéis que ver los vídeos, porque además el programa, ya sabéis que se graba por Zoom en YouTube, en nuestro canal de YouTube, pero hacemos una extracción solo del mecanismo, con lo cual hay episodios que podéis ver sin necesidad de tener que darle para adelante y para atrás al programa, y merece la pena, pues, no solo escuchar a Juan Luis, sino alguna de estas cosas verlas, porque entendemos que en un programa de radio explicar estas cosas, aunque Juan Luis lo hace fantásticamente bien, pues hay cosas que hace falta, ayuda muchísimo. Efectivamente, ayuda mucho las imágenes y bueno, yo creo que la próxima charla, que yo creo que será la última, en la cual vamos a intentar ver, porque evidentemente no se sabe quién pudo hacer esto y dónde lo pudo hacer, pues será más descriptiva y más fácil de seguir. Más para la gente de historia y esto más para más técnico. O sea que un bonus track 2, ¿no? Va a ser un bonus track 2. Capítulo final. Bien, la semana que viene, la siguiente, que sería el último programa, a lo mejor ya casi del año, porque 7, 14, 21, y ya después la Navidad. Eso, pues bueno. Si te viene bien el 21, pues te emplazamos para el 21. ¿Vale? Pues vale, estupendo. Yo creo que podemos hacer ese último programa justo antes de irnos de vacaciones. Sería ya el colofón de... El colofón. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Luis. Seguimos con el programa. Y gracias a vosotros. Ahora... Vale, pues nos vamos con la USS Magallanes. Lito, nos ha abierto la boca ahí un poquito de hacia dónde vamos, pero ha dado muy poca información esta vez. Qué buena plantilla tiene ahí de fondo. Mira qué plantilla. Sí, sí. Hay que decir que Lito tiene, para los que nos seguís en YouTube, la plantilla de la USS Magallanes detrás, y yo tengo detrás la que va a ser la foto portada de nuestro calendario, que me la puse el programa pasado y no lo dije. Ajá, ya sí. Nuestro calendario ya va a empezar a rodar nuestro calendario 2022, y por supuesto, bueno, pues hay una foto de un compañero nuestro, Jesús Carmona, en donde la voy a describir para los que no os veis en YouTube, que es la Giralda y una luna inmensa en el Giraldillo. Así que espectacular, además medio nublada, medio con nubes. Preciosa. Espectacular. Yo lo creo. Y esa va a ser la portada de nuestro calendario. Y las fotos de dentro, ni os digo, espectaculares todas. Así que bueno, Lito, cuando tú quieras, empezamos. ¿Ya tenéis la portada ajustada? Sí, se ve perfectamente. Vale. Pues nada, este es el que creo que es el undécimo viaje de la nave USS Magallanes. Se ha hecho ya famoso por estos lares de un punto azul, así que cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. De nuevo con una misión de exploración que nos llevará a objetos asombrosos que nos permitan desentrañar los misterios del cosmos. Fecha estelar 301.066.3 antes de la Federación. Esta vez nuestro destino no está lejos y vamos a una constelación muy conocida, la primera por orden alfabético. Iremos a la estrella Alferaz, Alfa de Andrómeda. Y ya solo su catalogación es peculiar porque es una de las pocas que tiene dos nombres propios, ya que el primero, Alferaz, y también se conoce como Sirach, que proviene del antiguo nombre árabe Al-Surrat Al-Faraz, que significa el ombligo del caballo, que también hace original esta estrella porque es una excepción dentro de los catálogos astronómicos, pues tiene doble catalogación en dos constelaciones diferentes, ya que es también Delta Pegasi, la estrella de la constelación lindante de Pegaso. Así que se puede nombrar como Alferaz, como Sirach, como Alfa Andromedei o como Delta Pegasi. Muy curioso. Si nos vamos en dirección 111 grados 73 de longitud galáctica y 32.84 grados de latitud galáctica, se encuentra un sistema binario muy próximo que desde la Tierra solo podemos resolver espectroscópicamente. Se trata de Alferaz y su compañera, que están aproximadamente a 97 años luz de la Tierra. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 300.966.6 antes de la federación. Llegamos a nuestro destino. Los nostálgicos miramos siempre a popa, que en esta ocasión se sitúa en la constelación de Hidra, y no podemos ver esa lucecita amarilla del sol, ya que hace solo unos pocos años luz de viaje ha desaparecido a simple vista. A esta distancia, estando pegado a Alferaz, el Sol tendría magnitud 7,1. Llegamos a nuestro destino en dirección al brazo de Perseo, pero sin abandonar nuestro brazo de Orión galáctico. La componente principal y más masiva de este sistema binario es Alferaz, que con un brillo 10 veces y con una compañera con un brillo 10 veces inferior a Alferaz y que orbitan conjuntamente con un periodo de 96.7 días. Empecemos el porqué, las razones de por qué he traído la USS Magallanes a este destino. Alferaz es peculiar por varias razones. La primera de ellas es porque posee un campo magnético muy intenso. Estos campos magnéticos, al llegar a la fotosfera, crean manchas más oscuras que cuando la cara de esas manchas oscuras la ofrece a la Tierra, el brillo conjunto de Alferaz es más pequeño. Y cuando nos da la cara que ofrece menos manchas solares o de Alferaz, el brillo aumenta. Lo que se percibe desde la Tierra, que Alferaz es una variable. De los tantos tipos de variables que hay, está dentro de las variables rotativas, precisamente por eso, porque es la diferencia de brillo entre la superficie al rotar nos da esa variabilidad. Aquí os traigo un fragmento de una publicación de Oleg Kuchunov, publicada el 24 de junio del 2007 en Nature Physics, en la que está dado por longitud superficial y por años las extensiones de las manchas, que ahora veremos de qué elemento químico es. Estas manchas, como veis, rotan y hay regiones que tienen menos manchas, que están en colores naranjas, rojos o azules, y las más brillantes, los más cremitas, los más tirando a blanco, son los más brillantes. Entonces hay regiones que cuando Alferaz nos da esa faz están más brillantes, y cuando llega una gran mancha solar, pues el brillo decae. ¿Qué se traduce? Pues en esta variabilidad. Estas son curvas de luz, también del mismo artículo de Oleg Kuchunov en Nature Physics, en la que incluso por años se va viendo que varía, porque los ciclos, como pasa con el Sol, Alferaz tiene ciclos de manchas, y por lo tanto hay, aunque el periodo se puede calcular más o menos, el mínimo está en el mismo sitio y el máximo está en el mismo sitio, pero no es siempre el mismo máximo y el mismo mínimo. Lo veis que por años los puntos pues pueden decaer o subir en amplitud, pero más o menos conserva el periodo. Esto es una particularidad que tienen relativamente pocas estrellas. Están las catalogadas como variables rotativas. ¿El por qué aparece esto? Pues tenemos que la naturaleza de Alferaz, al ser una estrella más grande que el Sol, parece ser que el sistema de capas está invertido con el Sol. Aquí vemos una representación en amarillo de lo que serían las capas del Sol, una zona de radiación radiativa en el centro, y muestra aquí unos círculos con flechas que al exterior, que lo que representa son la parte convectiva, en la que el calor se transporta por transporte de masa, no por radiación en medio del hidrógeno. Pues Alferaz, al parecer, tiene las capas cambiadas y tiene un núcleo, una capa interna convectiva, y después una capa donde se realiza la fusión nuclear más externa. Eso causa de que el material más denso que tiene en el núcleo, porque las estrellas almacenan los átomos más densos en el centro, son ayudados por esta parte convectiva para subir a capas más superiores, y la radiación ya termina conjuntamente con los campos magnéticos de elevar elementos pesados del núcleo de la estrella. Alferaz es del tipo espectral B84P, es de color blanco azulada y con una temperatura superficial media de 13.000 grados. Recordamos que el Sol tiene una fotosfera de unos 5.000 grados, pues Alferaz es bastante más calorífica en la fotosfera, 13.000 Kelvin. En un radio de 5 veces el solar y una metalicidad, como digo, relativamente elevada. Este tipo de estrellas funcionan, como os he comentado aquí, de que esos materiales más densos pueden llegar a alcanzar la fotosfera por dos razones: por la forma convectiva del núcleo y ayudado por los fuertes campos magnéticos que hacen que lleguen estos elementos pesados a su superficie. ¿Cómo sabemos qué elementos tiene esta estrella? Pues analizando su espectro. Aquí tenemos el espectro de Alferaz. Como casi siempre, yo los espectros los recojo del espectrógrafo Elodie, que está muy accesible a internet, y sobre todo para estrellas brillantes. Están casi todas las estrellas brillantes, tienen su espectro. Aquí veis el espectro de Alferaz, y lo que se nota perfectamente son líneas de absorción, o sea, esas caídas del continuo de la emisión en frecuencias muy determinadas. Tiene pues varias caídas, tres de ellas muy pronunciadas, y sabiendo dónde se coloca, como esto es una huella dactilar de la composición atómica de la estrella, viendo dónde se sitúan esos mellas en el, o esas hendiduras en el espectro, se puede saber la composición. Así que se estudia y se ve que podemos ahora pasar a una tabla periódica y lo veis mejor para ver qué elementos tiene y qué les falta. Aquí tenemos una tabla periódica en la que he puesto en rojo los metales, porque en astrofísica cualquier cosa que es mayor que el helio se considera metal, los metales que tienen menor proporción que el solar en alferaz, que son el helio, el carbono, el magnesio y el azufre. Y sin embargo, tiene muchísima más proporción de silicio, fósforo, calcio, titanio, cromo, manganeso, hierro, galio, estroncio, itrio, circonio, y mercurio y xenón. Destacan la presencia de manganeso, que es dos veces la solar, galio, xenón y mercurio. Y esos cuatro componentes, galio, xenón y mercurio, estos tres últimos con concentraciones cuatro veces mayor que la solar. Como he dicho, esas altas concentraciones de metales se dan en estrellas que llamamos peculiares. Por eso, cuando el espectro de alferaz tiene una P minúscula seguida de la descripción, porque es del grupo de estrellas peculiares. Y al ser, pues, eso, peculiares, la USS Magallanes no podía faltar a visitar alguna de estas estrellas, y sobre todo esta tan original, que combina elementos muy pesados, nubes de mercurio, que son estas gráficas eran nubes de mercurio sobre la fotosfera de alferaz. El mercurio, como sabéis, bueno, nosotros lo vemos en estado líquido, en uno de los pocos metales, por no decir, creo que el único metal en estado líquido a temperatura ambiente. Pues imaginaros en la fotosfera, tan opaco que oculta muchas de las regiones de emisión de luz y hace que esa variación, que es muy débil, la verdad, esa variación, esa variabilidad en luz de alferaz es pequeña, es de unas décimas de magnitud, pero distinguible desde la Tierra. Si a eso le unimos el espectro este y esa composición tan peculiar, porque hay elementos bastante pesados para ser una estrella que es solo cinco veces la solar, por ejemplo, esa concentración de mercurio con cuatro veces la solar, o xenón, o de manganeso. De hecho, es un arquetipo de estrella especial o peculiar, que se llama, que hay varias, se han detectado varias en los estudios, y se ha hecho una clase, que son peculiares, ricas en manganeso y mercurio. Y no solo eso, hay estrellas que a lo mejor en algún futuro viaje de la USS llegan a tener elementos tan pesados como el europio, que ya está dentro de las tierras raras, el elemento 63, se ha descubierto en estrellas, así que podría haber un segundo viaje a estrellas ricas en elementos todavía aún más pesados de estos que están más abajo en la tabla periódica. Así que con esto terminamos y fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuaderno de Bitácora. El espacio, la última frontera. Pues espectacular, Lito. Otra de las secciones, vamos, de este año que arrasan, porque es increíble. Y volvemos a decir lo mismo. Él lo ha explicado todo muy bien, pero si podéis ver en YouTube las imágenes, pues todavía mejor, porque se ve la belleza de la estrella y de lo que va presentando, ¿no? Podemos decir que Alferaz es una estrella que está todo el día tomándose la temperatura, ¿no? Con tanto mercurio me servirá para medirse. Aunque ya los astrónomos de ahora no usan... Ya no tienen mercurio, ya no tienen mercurio. Son de alcohol. Es una estrella antigua, Sí, sí. Bueno, ya ni de alcohol, ya tienen resistencias termosensibles. Sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Lito. Lo que quería yo traer porque me di cuenta cuando de que existían este tipo de estrellas y el saber del por qué ese tipo de variabilidad, que es variabilidad de estrellas rotativas, que es muy rara porque sabemos de las eruptivas, de otro tipo de variables, las cefeidas, que es por tamaño, cuando se hinchan, pero esta era muy peculiar y sobre todo de que ir un poquito perfilando lo que siempre se dice, que las estrellas sí, son mayoritariamente hidrógeno y helio, pero es que pueden llevar a tener elementos químicos tan pesados como el europio, ¿no? El 63 o el xenón. Está bastante, entonces pues no es común, porque la verdad es que no son comunes, pero sí existen elementos raros o que le llaman peculiares. Está curioso. Muy interesante. Bueno, pues vamos a terminar, que ya casi es la hora, pero ya lo hemos retrasado alguna vez, vamos a comentar hoy un poquito sobre Casiopea, ¿no? Por lo menos sobre la historia, y no solo la historia o la mitología que nos cuenta el cielo, ¿no? Hay muchas versiones, como en toda la mitología y en muchas de las historias. Nosotros siempre yo siempre me conozco mejor la occidental, que parte de la griega y romana, ¿no? La que hemos heredado. Y bueno, la versión más común o un resumen de ella es que Casiopea era esposa del rey Cefeo, de un país, bueno, Etiopía, Egipto, una zona de más o menos por esa zona. Y además era madre, junto con él, que era el padre, de Andrómeda, que precisamente hoy hemos estado, Lito, cerca visitando la zona, ¿no? Tenía una belleza espectacular, y además ella presumía, ¿no?, de que era más bella que las Nereidas. Bueno, esto le trajo algún que otro problemilla, ¿no? Porque considerarse, bueno, la más guapa de entre todas las que existían prácticamente, pues hizo enfadar a Poseidón. Poseidón, la verdad es que era siempre un dios que estaba siempre enfadado con todo. Y como castigo, pues mandó a Cetus, que también lo tenemos en el cielo. Que ya vimos que Cetus, nuestros amigos del Pamplonetario, tal como lo dibujaron, podía ser incluso un cachalote. Un cachalote, correcto. Pero bueno, en principio mandó a Cetus. Ahí está mi estrella, lo sabes tú, ¿no? Para destruir. ¿Qué? Ahí está mi estrella. Ahí está tu estrella. Mira. Que también unas veces viene y otras veces no, ¿no? Es variable, ¿no? Por eso. Ahí está mi estrella. A veces la miramos y a veces tampoco. Bueno, pues Cetus resulta que fue como monstruo que era a cargarse todo el reino, ¿no? Y claro, pues Cefeo y Casiopea dicen, ¿qué podemos hacer para salvarlo y para que... Bueno, pues deciden ofrecer a Andrómeda, a su hija, al monstruo para ver si se calmaba. Pero que va, el Cetus iba por todas. Con suerte para Andrómeda, que Perseus, que volvía de matar a la famosa Medusa, pues se cruzó en el camino y se enamoró de ella. Y entonces pues no tuvo más remedio que cargarse a Cetus. Y bueno, pues más o menos esta es la historia más o menos cortita de Casiopea. Toda esta historia, al final, Poseidón la montó en el cielo, por eso está en Cetus, por eso está por ahí Andrómeda, y a Casiopea se supone que como castigo la puso en el cielo, sentada en su trono, y unas veces está boca abajo y otras veces boca arriba, la mitad del año para un lado y la mitad para otro. Bueno, pues esta es una historia que podrá ser o será, pero que es curiosa para que conozcamos Casiopea. La verdad es que Casiopea es un lugar muy interesante para los astrónomos, porque es una región del cielo que a veces miramos poco, porque siempre miramos la parte que más se mueve y que más cambia, y Casiopea, pues, al ser una constelación circumpolar pues la tenemos ahí siempre. Y prácticamente, bueno, pues es una, lo que vemos de la constelación, principalmente, sobre todo en sitios no oscuros, es la famosa W o M, dependiendo de dónde esté, o el 3 para otros, o Epsilon, una E como un Epsilon, en fin, son formas distintas de ver. Pero además, porque la verdad es que el trono, yo no sé vosotros, el trono es prácticamente imposible verlo, todo más una persona en cuclillas ahí, a lo mejor sentada, podría ser, pero vamos, es complicado, la verdad. Y entonces pues la conocemos como la W o la M. Y además siempre está opuesta con respecto a la polar a la osa mayor, con lo cual es muy fácil de reconocer y muy fácil de localizar, porque como ya digo, incluso en cielos bastante malos, pues al menos la W y la M se ven. Además, es muy importante Casiopea para encontrar el norte, sobre todo cuando tenemos un cielo en que no es difícil encontrar la polar, y aunque el método más habitual es con el famoso osa mayor, con el carro, que ya hemos explicado aquí alguna vez, y es muy fácil encontrarla, a veces no vemos el carro bien, aunque siempre se ve durante todo el año, pero o está muy bajo, o puede haber nubes o lo que sea, y se puede utilizar precisamente Casiopea para poder encontrar la polar. Es un poco, bueno, hay dos métodos. Hay uno que es un poquito complicado, hay que saber un poquito, pues trazar, bueno, las estrellas, voy a comentar primero que las estrellas de Casiopea, las más importantes, la alfa, beta, gamma, delta y epsilon, creo que son, pues son Cheddar, Cap, Cid, Ushad y Seguin. Bien, pues como esto forman, como hemos dicho, una M, que en realidad una M son pues dos triángulos, podríamos decir, ¿no? Que aunque yo las he nombrado en este orden, después en la M están Cap, Cheddar y Cid, forman un ángulo en donde el vértice es Cheddar, y después Cid, Ushad y Seguin forman otro ángulo, otro triángulo, en donde el vértice del ángulo que vamos a ver es Ushad. Bueno, pues si la trazamos, y esto es casi solo para matemáticos, pero bueno, algunos físicos también lo podrán hacer, y el resto no sé. Si trazamos la bisectriz de estos dos ángulos que he dicho, partiendo de Cheddar y partiendo de Ushad, pues donde se cruzan las dos bisectrices está la polar. Así que no es un método fácil, pero me diréis que es una alternativa. Y la otra, un poquito más fácil. Pues sí, yo sí lo desconocía. Mira que sabía métodos de la polar, pero este de las bisectrices no lo conocía. No sé si Lito... No, yo conozco lo del que uno de los triángulos es más acutángulo que el otro, y coger el más abierto era la punta de flecha, ¿no? Que no sé si es lo que vas a comentar ahora. Ese es otro tercero, o sea, ese es el que cojo yo, cuando me falta este la osa. Es el más normal y el más fácil, porque ese es una punta de flecha, como tú dices, sí, que apunta a la polar, pero es más difícil, bueno, claro, que apunta. Es más difícil porque hay que imaginarse desde esa estrella una línea recta a dónde, entonces, pero vamos... Lo que no tenemos esa mente matemática tan grande, pues no utilizamos bisectrices, ¿verdad, José Luis? Hay otro tema mucho más fácil, que es con dos puntos, que es usando precisamente la Epsilon Seguin de también de Casiopea. Lo que estamos hablando ahora, en vez de W, sería una M, ¿vale? Cuando está en forma de M, por ejemplo, pues si cogemos Seguin, sería la parte última de la segunda patita de la M, pues si trazamos una línea recta entre Seguin y la última estrella del carro, al caer el rabito el buey, el primer buey o el rabito del cazo, pues si trazamos una línea recta, la polar está más o menos por el medio, no en medio, está más cerca de Casiopea que del otro, pero entre las tres forman una línea recta, con lo cual es muy fácil porque en esa zona del cielo, a mitad de camino entre una y otra, la única estrella que hay ahí, que brilla un poquito, es la polar, o sea, que da igual que sea una. Así que tenemos dos métodos que no sé si conocíais, pero ya tenemos tres, porque el otro era más particular, de cómo, aparte de la mitología, bueno, pues las matemáticas también están en el cielo y las bisectrices hay que hay que recordarlas y poder calcularlas. Yo lo único que puedo decir es que esto, el mecanismo no lo hacía. Esto no lo hacía. Esto no lo hacía. Sí, pero las cosas que hacía el mecanismo, esto de encontrar a Polar sería pecata minuta. Pecata minuta. Después de hacer esas virguerías, ya lo creo. Encontrar a Polar, que es lo que ha dicho Agustín, la más brillante de la zona, que tampoco tiene mucha pérdida, ¿verdad? Claro, tampoco. Y bueno, la del carro ya no la contamos porque ya la sabéis, la hemos contado muchas veces, y no la contamos cuando hablemos de la USA Mayor. Así que, bueno, pues esto es lo que quería contaros de Casiopea. Creo que este tipo de cosas, bueno, pues para muchos de vosotros que sois astrónomos aficionados de muchos años, bueno, me ha sorprendido que alguno no lo conocierais o que no lo hubieseis usado. A lo mejor lo sabíais y lo habéis olvidado. Pero bueno, para la gente nueva, para los que os incorporáis al programa, pues saber estas curiosidades creo que son bonitas y además crean afición. Yo creo que no será la última vez, bueno, la última, que habrá una próxima vez de Casiopea en el programa, porque tendrá que estar en el catálogo recién estrenado Fénix, porque José Luis, esa zona fotográfica es brutal. Pues esa zona es muy buena, muy buena. Porque atraviesa la Vía Láctea y ahí hay que hablar. Unos elementos muy buenos de fotografía. Apuntarlo para que con Jesús y vosotros y claro, sí, los abiertos, nada más que contando, los abiertos que hay por ahí y la nebulosa, la del alma, el corazón y todas esas cosas, ahí hay que hablar en Casiopea ante la marinera. Así que está bien esta parte mitológica geométrica y después nos metemos más de lleno en la fotográfica y en la astrofísica. Bueno, pues ya estamos acabando, tan solo recordaros que bueno, que está por aquí el cometa, que no sé, tenemos visionado de cometa este fin de semana, ¿no? Eso, vamos ahí a verlo, o vais ahí a verlo, yo no sé si podré, porque al final no vais el domingo, o sea, está para el sábado. El domingo, dice, según han puesto por el grupo, es arriesgado porque está ya muy bajito, poco a poco estaba cada vez más bajito. Pero es cuando iría, es más brillante, ¿no? El máximo, ¿no? Es cuando más brillante está, pero yo iría sábado, y si ya viene la cosa mejor, pero también domingo, pero por lo menos sábado, te aseguras que está un poquito más alto. Sábado es ya 12, el sábado es 11 por la noche y 12 por la mañana. ¿O vaya ahí el viernes por la noche para el sábado? No, yo creo que sería el sábado por la mañana muy temprano, antes del amanecer. Ah, antes del amanecer, vale. Antes del amanecer y verlo, y cuando ya salga el sol, pues termina a la tostadita. Vale, entonces... Eso es. Y si fuera el domingo, igual. Pues si fuera el domingo es muy temprano, pero pasa que ya hay menos margen hasta que salga el sol, porque se va moviendo ahora bastante deprisita. Conforme llega. Claro, llega el perihelio y su movimiento en el cielo es más rápido. Correcto. O sea, creo que sí. Bueno, a ver, pues, si lo podemos capturar. Nos tenemos que despedir. No sé, ha habido por ahí un gol. No sé si es que está jugando algún equipo por ahí y alguien ha gritado gol, pero. He escuchado gol, no sé. Bueno, a lo mejor ha sido un micro que se ha movido. Pero ya nos tenemos que despedir. Bueno, sin antes pues comentar que, bueno, hoy hemos estado aquí entre amigos. Muchas gracias a Juan Luis. Juan Luis, gracias por vosotros, a vosotros. También, por supuesto, a José Luis Espí, que también se ha incorporado, Jesús Romero, que también. No quería perderme lo del mecanismo. Tenía una reunión. Ahí corriendo. He llegado porque normalmente. Los días que trabajo yo son los miércoles por la tarde, pero como es fiesta, pues lo han puesto martes, entonces he tenido toda la tarde. Vaya. He llegado justito, pero en fin. Pero ha llegado a tiempo. Gracias a todos por estar con nosotros y escucharnos, y como decimos siempre, seguidnos en nuestra página web, www.amagallanes.es, en Radio Indes, en iVoox, iTunes, Spotify y ahora también en YouTube. Y bueno, en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, pues podéis ver todo lo que hacemos. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.